Yo creo que como estudiante, estudiar es para crecer. Estudio administración, arquitectura, biología. ¿Quién la biología? ¿Quién a mí se me hace alucinante. La raza habla. Pues había que crear una escuela, ¿no? Y en 63 empezó a funcionar el CUEC. Y andábamos pensando en el cine como una forma de expresión personal, autoral, no personal, pero autoral, ¿no? Más que en el aspecto político. Esther Morales fue la que hizo la primera película del CUEC. Se llamó Pulquería La Rosita. Para nosotros era un triunfo lograr tener, decir que acabamos una película. ¿Qué me da la escuela? Bueno, pues para empezar, la experiencia de mis profesores, ¿no? Eso es invaluable. De alguna manera es una relación distinta a aprender a hacer cine en un set, ¿no? También se tiene que empezar desde abajo, eso es real, pero de alguna manera la experiencia de quienes están intentando encauzarme para hacer cine es lo más valioso que puede darme la escuela, ¿no? Y en ese sentido, pues el CUEC tiene un prestigio internacional que es reconocido, ¿no? Y ahora, en la actualidad, más porque ha habido generaciones que han ido abriendo espacios en donde hay industria, ¿no?, para hacer cine y que son egresados de la escuela. Como escuela de cine creo que se ha consolidado, ¿no? Es la escuela con más tradición, al menos en América Latina. Entonces, pues sí, el CUEC de alguna manera en este momento vive, o está empezando a madurar, ¿no?, como escuela de cine, y eso es importante, sí. La raza habla. No es necesario, pero sí es un gran soporte, ¿no?, para poder hacer cine. Pues la escuela nunca te va a garantizar incluso que vayas a terminar haciendo cine. Pero si lo haces, tienes un soporte académico, como cualquier cosa, pues que te respalda y de alguna manera te da un poco más de seguridad y confianza, ¿no? Pero no es necesario. Es solamente uno de los caminos para poder hacer cine. El cine, nosotros tenemos una responsabilidad de querer que nuestro público sea mejor a través de nuestra obra. Yo creo que eso, no sé si sea propósito de todos los cineastas, pero sí es propósito de los cineastas universitarios. La experiencia de hacer cine de escuela es una experiencia de hacer cine independiente todavía, ¿no? Y eso te permite de alguna manera producir ejercicios de expresión personal que de otra manera sería difícil hacer, no imposible. También como jugar con diferentes materiales, equipo y formatos que ya en el ámbito profesional más bien estarían como sujetos a otro tipo de necesidades o de presupuestos. Y la desventaja es que, como cualquier escuela, o sea, la academia siempre va formando moldes que se quedan estáticos, ¿no? Realmente la vanguardia difícilmente sale de las escuelas. O sea, realmente hay moldes académicos, hay convenciones que se siguen reproduciendo en las escuelas de cine y que de alguna manera también son importantes como formativamente, pero que también de repente empiezan a limitar esta misma libertad expresiva de la que te hablaba, ¿no? Es como una doble moneda. Entonces, después de hacer como estudiante el mayor esfuerzo para consolidar bien tu formación, sí necesitas, después de 4 años de formación, 4 años para deseducarte, ¿no?, y poder empezar a ser un poco más expresivo o más personal el trabajo. Lo cierto es que hacer escuela de cine, y lo repito por la importancia que tiene, es una experiencia de hacer cine independiente en un lugar donde no hay una industria consolidada, ¿no? Entonces esa oportunidad, pues, es invaluable. Rodrigo Morales, estudiante del CUEC UNAM, tercer semestre. Ya rugiste.